Bueno, tenemos el gustazo de estar en esta de Razones Locas de la Música Popular Uruguaya con Fer O. Smith, que ya ha estado presente en Faro Sur, o sea que nuevamente bienvenida a esta casa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo andan todos por ahí? Bien, bien de bien, retomando un poco la tarea. Y entonces, como además todavía viene resonando aquella entrevista y tus músicas hoy por a través de Tacuabé Radio, queríamos como una actualización porque sabemos que tenés noticias importantes. Bueno, muchas gracias por citarme y por justamente darme esta oportunidad para poder actuar un poco en mi carrera, en qué ando, y bueno, y ver también captar a la gente y si quieren chusmear y buscar mi música. Todo esto es lo bueno para los artistas, así que muchas gracias. Muy contenta porque este jueves voy a estar teloneando a Didi. No voy a estar, por lo menos lo aclaro, porque la otra vez me preguntaron qué era el teloneo, ¿viste? Uno lo da por sentado, pero no todos tienen por qué saber. Y bueno, así que fíjense, estoy como loca porque es el primer teloneo a un artista internacional que me toca, pero aparte se me suma que soy muy fan, fui muy fan, y bueno, eso hace que hoy, si bien no escucho tanto, qué sé yo, pero sigo siendo fan. Yo soy de Tarariras y bueno, por allá siempre se escuchó mucho rock argentino, entonces mi infancia, mi adolescencia, siempre che dividido, Soda Stereo. Hola Fernanda, como siempre. Hola Fer, ¿cómo andás? Siempre un gusto hablar contigo. Te voy a hacer la consulta. ¿Todo bien? Bueno, primero que nada, vas a terminar a Divididos, no es cualquiera, ¿no? Cualquiera que sea fan de nuestra generación o gente que sea fanática, como dices tú, de Colonia, ha escuchado Sumo también. Entonces, bueno, cualquier fanático sabe lo que es telonear a esos tigres y esos monstruos. Digo, cuando te dio la noticia, ¿qué sentiste realmente? ¿Cómo lo pudiste manejar? No, ¿quién te dijo que lo estoy pudiendo manejar? No, todavía no. Pero no, puse re contenta. Pero no sabía muy bien en qué formato iba, luego después nos dijeron bien, pero realmente obviamente que lo primero que hice es imaginar la banda ahí toda en el Antel Arena, que aparte también, ¿no? Primera vez en el Antel Arena. Pero bueno, después me comunicaron que solo podía hacer a formato dúo. Igualmente la noticia no perdió emoción para nada, simplemente que ahí dije, ok, ahora imaginarme ahí, pero a dúo. Así que está divino, la verdad. Pensando qué voy a hacer, qué tema voy a hacer, obviamente que ya empieza así solo a cranear en mi cerebro, ay, qué hago. Pero va a estar todo bien, va a estar buenísimo. Bueno, entonces No Más Lobby, un disco que fue enfocado ahí con mucha profesionalidad, dio sus premios también, si se quiere, ¿no? Como fruto del trabajo, fue considerado particularmente. Esto también es como parte de ese siembra, digamos, ¿no? Sí, es que es re importante también, yo creo que primero, o sea, para mí el ser cantante, viste, como que se divide en dos, porque podés perfectamente, como es, dedicarte al canto en sí, y ser muy buena profesionalmente, con la técnica y todo, pero después está eso, otro preámbulo de componer canciones, bueno, hacer un disco. Veo que también las oportunidades se van dando en base a eso, y siendo escritora, digo, como que me costó un montón poder hacer el disco, pero yo en el fondo sabía que para poder después plasmar este tipo de poder aplicar para teloneo, todas esas cosas, es re importante tener material propio, ¿no? Y bueno, y llegar algún día, quien te diga, tener yo telonero. No, pero estaría genial, pero bueno, la verdad que fue muy bueno, y además estuvo nominado a los Grafiti. Bien, la verdad que dio sus frutos, sí. Uh-huh. Y vos sabés que indiscretamente nos hemos enterado de, bueno, un poco más de tu formación en cuanto a canto, en que también recorriste las Europas, que es otro nivel de información que ya empezamos a manejar. Y bueno, cómo eso ha contribuido como también como a la idea, a la concepción, a cómo concebir la música, cómo plantarte ante una situación de un mercado, si se quiere, como musical muy amplio, en un Uruguay que es tan pequeño, pequeño en cuanto a las dimensiones que manejamos para la música nacional, para los espectáculos, para las salas, para el público también que accede. Sí, yo creo que la música en sí está atravesando en general en el mundo entero como un momento extraño, donde por ejemplo lo que veo es que no importa mucho la durabilidad, ¿viste? Es como una cosa que la industria quiere cosas que duren sin impacto. Bueno, creo que en general todo lo que está pasando va por ese mismo lado, mismo las redes, se están creando redes en las que cada vez las cosas sean como más de impacto de momento y luego fluyan, no duren, ¿viste? Como que la música está pasando lo mismo y es un poco entendedor y desalentador, por así decirlo. Yo justo estuve en Irlanda cuando todavía esto recién estaba empezando un poco. Y bueno, como justo me fui también a un pueblo, no es que me fui a como es, a la capital ni nada, y como que yo también vi como una cosa un poco más, como, no sé, como retro, orgánica, donde importaba bastante más como el arte y no toda lo que adorna, viste, todo lo otro. Entonces a mí me sirvió desde un punto de justamente de arte, de decir, de conectarme más con las composiciones, con la instrumentación que quiero, tomar algunas cositas de la música típica de allá, aprender a compartir con artistas y enfocarme en eso y no en la competitividad, que a veces como uno es joven y a veces se mete en concursos de canto y eso es como que también es como que después pierde el foco, ¿viste? Piensa que para llegar hay que ganar un concurso, esto, el otro, y nada, para todo eso que te dije es como que me sirvió el haber estado en otro lugar y eso. Después, ya te digo, me pasa que en la actualidad siento que está todo así, fugaz, muy, no sé, como que eso, como que no perdura, y estoy segura que no es solo acá en Uruguay, creo que está pasando en el mundo entero con la industria de la música, pero lo que aprendí es que no importa, o sea, yo voy con el foco ahí, lo que yo quiero hacer es música que, digo, no ir, dejarme llevar por las corrientes modernas, sino es ser fiel a lo que quiero proyectar de mi arte o no sé, mi esencia, o llamarle como quieras, pero eso creo que no, viste, es como que podría decir, ok, mañana arrancar, no sé, con las redes a full, esto, lo otro, empezar a componer músicas que se estén escuchando en este momento, con las tendencias, las líricas también del momento, ¿verdad? Pero yo no me quiero meter en ese plano, ¿viste? Cada uno elige, después uno también se tiene que bancar capaz que lo mío va a tardar más en llegar, porque justamente estoy eligiendo el camino más difícil, pero es mi decisión. Fernanda, mirá. Perdón, que me fui un poco de la... Perdón, no, comparto contigo, o sea, te digo, comparto cierta parte porque en realidad la creatividad es la que siempre más cuesta, la que es más difícil, la que, como decís tú, hay que remarla. Pero ¿qué pasa? Siempre se mantiene en el tiempo la música. Entonces, hoy en día me ha pasado con gente, con chicos, con jóvenes, que les llevo casi más de la mitad o el doble de edad, en donde le llega a él un disco de Pasta, no sé, de Pink Floyd, de Deep Purple o de los Dire Straits, y sin embargo lo disfrutan. ¿Por qué? Porque la música se mantiene en el tiempo. Entonces digo, si tú elegiste crear lo que a vos te gusta, está bueno que lo mantengas. ¿Y qué te parece? Desde aquella vez que hablamos, también a presentar contigo el disco con Nameless, ¿no? Ahí en marzo, que fue un boom porque me llegó comentario de todos lados. Y ahora, dividido. Entonces digo, el camino que lo estás haciendo quizás es el más largo, pero el correcto creo que es. Sí, bueno, sí. No sé tampoco quién determina eso, pero bueno, por lo menos el que yo elegí, estoy tranquila, estoy feliz con eso, ¿viste? Vivo en paz con eso. Sí, es tal cual. Así que bueno, no te digo que voy a llegar a ser como Pink Floyd, pero por lo menos bueno. Que no sé. Bien. Que no dependa de lo que se está escuchando en el momento, ¿viste? Como que traspase eso. El arte me parece que debería ser así. Fer, repasemos entonces, porque en un par de días nada más vas a estar teloneando a Divididos en Ante la Arena. Si querés una síntesis ahora, donde las entradas, pero también tenés otra fecha más hacia fin de mes que estaría bueno como señalizarla. Bueno, lo de Divididos tal cual, así lo dijiste, la mejor publicidad es la tuya. Creo que solo agregar que es a las 21 horas. Y después tenemos el 28 de mayo una fiesta increíble que es organizada, bueno, en parte por mí y Daniel Legascue, que es una fiesta que ya se ha estado haciendo otros años y la verdad que tiene una repercusión buenísima, que es una fiesta que se llama Back to the... bueno, en realidad volviendo a los 90. La idea es como ese concepto de que todo gire alrededor de los 90, desde propuestas, no sé, bueno, musicales, que va a estar Feroz mi banda, va a haber un tributo a Red Hot Chili Peppers, y después van a haber proyecciones de películas, creo que van a haber juegos tipo Nintendo, distintos espacios, iba a ser una fiesta de unas 3-4 horas, y lo bueno es que ahora va a ser abierta al público, porque va a ser en Tazú Bar, y años anteriores ha sido totalmente privada, entonces hay como un ruido, entonces, bueno, está buenísimo para que se arrime nueva gente, ¿no?, que conozcan, y nada, eso lo he estado promocionando en las redes, así que el que esté interesado en ir, si se quiere fijar o me quiere seguir por ahí por las redes, por Ferosmith, es como que tiene un dejo un poco también, porque la venta de las entradas está siendo así, un poco por nuestra cuenta, no es por ninguna red de cobranza, digamos. O sea, hasta en eso estamos noventosos, digamos. Pero ahí tienen toda la información, en las publicidades que he hecho en mis redes, o bueno, o en las redes del tributo de Red Hot Chili Peppers. Cada propuesta que va a ir lo ha estado compartiendo, así que está. Por ahí pueden encontrar la información, va a estar divino eso. Bien, agradecer. Para los que amamos los noventas, es como... Bien, agradeciéndote nuevamente por el espacio, por la música y por seguir adelante y también por contarnos otras formas de hacer que son parte de educar a otras generaciones también en cuanto a posibilidades de las artes. Pero me queda una como desafío final, cortito quizá, que esta entrevistilla la tenemos que ilustrar con algunas canciones tuyas. Y como hablábamos esto entre lo efímero que puede ser el consumo musical hoy, dentro de este disco No Más Lobby, ¿qué dos canciones y quizá por qué brevemente a vos te parece que podrían trascender en el tiempo o te gustaría quizá que por ahí pudieran trascender o por lo que dicen o por cómo quedó la música o por la propuesta? Bueno, sí. Uno, sin dudas, es Lo Tóxico, que es una balada que yo siempre digo que es la canción especial del disco, como surgió, porque hubo como una energía que la yo ya sabía que había músicos compositores que habían experimentado eso, pero a mí nunca me había pasado, y es que te baje así de repente una letra toda en la cabeza, como sin poder parar, o sea, tener que salir corriendo a buscar una libreta, una lapicera, porque está más rápido que vos, más rápido que tus manos, lo que te está pasando en la mente con esa idea, viste, que te bajó. Es más, fue de noche ya acostada y no tenía, era como que ni tampoco tenía luz como para poder escribir, y fue como un poco que agarré ahí lo primero que encontré y escribí por la memoria de saber escribir. O sea, dice que uno sabe escribir por más que no mire, ¿no? Sabés cómo es la A, sabés cómo. Bueno, así la escribí, y también recuerdo acostar, o sea, dormirme, acostada ya estaba, pero dormirme preocupada por saber al otro día qué había pasado. O sea, decir, esto es de verdad, estoy media dormida y no está pasando. Y al otro día me levanté con unas ganas de decir, bo, eso era genial, habrá sido genial, o también le puse un poco más de color por el producto de no estar despierta, digamos. Y cuando la empecé a leer y dije, esto es genial, o sea, es genial. No entiendo cómo me bajó así de una, y incluso con la melodía, que también fue como una cosa, la verdad, no sé cómo se le llama, tendrá algún nombre también, porque no es inspiración. Lo escribo, lo estará. Es una media mágica. Algún nombre que tener por ahí, lo buscaremos en breve, pero da. Y bueno, nada, básicamente. Ya, y después el resto de los temas son todos como buenos, son temas que están bien bien escritos y todo, pero no hay ninguno que tenga como una cosa así, ¿viste? Pero podría decir que No Más Lobby, porque justamente es el tema que le da el nombre al disco, y concepto también, ¿no? Y es de que justamente es como un. Es justamente, no es un reclamo, pero es más bien como esa rebeldía de decir, bueno, yo no voy con el lobby, yo voy por otro lado. O sea, todo bien, entiendo lo que está pasando ahora, entiendo incluso también cómo, no es que se arreglan, pero muchas veces las influencias, dependiendo de las letras de tus canciones, influencias políticas y arreglos desde cierta banda que va a tocar en tal lado porque le conviene a alguien, o ponele. Ese tipo de lobby es el que al que yo reacciono, ¿no? Como en contra. Y tal, me parece una canción como no sé, fuerte, importante. Bueno, no sé, me entreveré un poco para explicar eso, Bárbaro, pero creo que todo se bárbaro. entendió. Bueno, un gustazo enorme, estamos en contacto. Sabés que siempre podés recurrir para compartir nuevas invitaciones. Agradecerle a Miguel también que se integra acá al espacio. Sí, mira, me sumo a las palabras Qué bueno, Miguel, de Eduardo, buenísimo. porque en realidad ya nos conocemos también con Eduardo y contigo también. Y tres cosillas nomás. Una era, bueno, me encanta haber tenido ese momento así de inspiración, que cuando se da, yo llamo inspiración, capaz que tiene otro nombre como dices tú, y está bueno aprovecharla. Segundo, si puedes enviarnos los flyers de ambas fechas que nos has comentado para poder difundir, dar una mano como siempre. Y tercero, te lo dije una Buenísimo, vez, te lo dale. reitero de vuelta, tienes un registro de voz para hacer altos, bajos y medios, así que a seguir usándola y disfrutándola, es así. Bueno, muchas gracias, Miguel. Un capo. Un gustazo. Y muy contenta que te integres en ese proyecto también. Así que bueno, por más entrevistas con ustedes dos juntos, y bueno, vamos arriba. Escuchen el disco y síganme en las redes, que bueno, vamos a ver si las podemos mover un poquito más. Al final, soy anti-red, pero de a poquito me van convenciendo, ¿viste? Como que está, un poquito de adaptarse no viene mal. Así que bueno, todo sea para poder seguir difundiendo la música y nada. Y otra cosa que quiero decir, que aguante la música independiente. Vamos arriba, muchas artistas mujeres y no mujeres y hombres, haciendo música independiente, que eso también. está muy bueno y es muy valorable, ¿no? Ya sabemos todo lo que implica hacer todo uno, la autogestión en general del arte, así que bueno. Comienzo diciendo que en verdad te quiero, es solo que ya no te veo. Para desmarcar nuestro encuentro.